Minga de Ideas para la Reconciliación. Construyendo paz desde el suroccidente colombiano. Sandra Liliana Londoño Calero, directora de la Maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz Territorial, coordinadora de la Línea de Educación en Contextos de Multiculturalidad del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Psicóloga, magíster en estudios políticos, doctora en ciencias sociales y políticas, con estudios postdoctorales en educación superior para pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina. La reconciliación es un proceso social complejo de largo plazo, diferente al perdón, y sirve para que podamos volver a convivir. Podemos reconciliarnos con nuestros agresores desde el punto de vista social, aunque no hayamos perdonado individualmente. La reconciliación cumple una función política y social, permitiendo que sea posible hacer acuerdos y continuar hacia el futuro, cesando un conflicto que se manifiesta en forma violenta. La reconciliación no implica olvidar, es más bien una revisión de lo ocurrido y el establecimiento de unas pautas para continuar la vida social y unas acciones que materialicen y garanticen este proceso. En Colombia, la reconciliación se ha orientado a generar garantía de derechos para las víctimas, reconociendo el daño ocurrido. El perdón es una prerrogativa de las víctimas y puede llegar o no llegar. No es condición de la reconciliación el perdón, puede ayudar, pero no se puede obligar ni presionar porque es un proceso individual. Minga de Ideas para la Reconciliación, una producción del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali.